Mi amor, ¿qué pasó? Dime que te lastimó. Fuiste tú, lo hice yo. Ya contesta algo, por favor. No fue mi intención darle entrada al dolor, darle frío a tu calor. Por mucho tiempo no ver tu valor, tu valor, tu valor, tu valor, tu valor, tu valor. De día estoy trabajando, de noche bailando y pecando, buscando el amor y tomando, queriendo amor sin hallarlo. Feliz y llorando, buscando escaparme viajando, demonios matando y creando, pensando que mi suerte se acabó. Yo solo quiero estar, quiero estar contigo como de lugar. Te quiero besar y besar en la noche flotando en el mar. Y se marchó, como se dio mamó. La realidad golpeó, se fue y nunca volvió. Y se fugó, y solo me quedé aquí. Todo lo que hice por ti, eso pensaba, pero nunca pude ver lo que sentías por mí. Por ti no puedo confiar, no, no me pudiste cambiar. Pero en mi alma tocaste lugares que nunca debiste tocar. Quedé renovado, un poco cambiado, recién bautizado al verte llegar. Tuviste razones para ver mi pasado. Me amaste sabiendo todos mis pecados. Me hiciste cambiar, por fin me volví a desafiar. Pude conectar, contigo me pude sanar. Contigo me logré aliviar de lo que pasaba.